Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sean bienvenidos a su programa La Reta. Bueno, colegas, vamos a iniciar nuestro programa. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en nuestra casa La Voladora Radio, así que pónganse bien atentos porque vamos a iniciar. Los saludo, Ulises Caballero, y vamos con nuestra primera sección, esta sección futbolera de Gol Gana. Vamos a ella. Gol Gana. Recuerdos, opiniones y los protagonistas. Salimos jugando. Colegas, pues ya tenemos una agenda donde van a ser duelos de estas eliminatorias que nos van a arrojar a los últimos participantes de este próximo Mundial de Fútbol que se va a celebrar, pues ya saben, en México, en Canadá y en Estados Unidos. Con sede en Guadalajara se va a llevar el primer encuentro, que va a ser entre Nueva Caledonia contra Jamaica, que va a ser el jueves 26 de marzo a las 20 horas, y la final va a ser Congo contra el ganador de esta semifinal. El martes 31 de marzo a las 17 horas. Pues bueno, colegas, ahí está esa sede. Y la sede de Monterrey, donde se va a jugar en el estadio de Monterrey, va a ser la semifinal de Bolivia contra Surinam el 26 de marzo a las 17 horas. Y bueno, la final va a ser ya contra Irak, alguno de estos dos rivales que logren avanzar a la final. Será el martes 31 de marzo a las 21 horas. Todos estos horarios correspondientes a hora Centro México. Y pues bueno, este formato de eliminación directa, el que gana la final de su ruta va directo al Mundial. Favoritos es República Democrática del Congo e Irak. Esperan las finales por ser los mejores ubicados en el ranking FIFA. Y pues a esperar, vamos a ver, a conocer estos partidos que van a ser los definitorios para lograr obtener a los últimos finalistas invitados a este grandioso Mundial que se va a llevar a cabo en México, en Canadá y en Estados Unidos. Y cambiamos al balompié mexicano, a donde en la Liga Expansión MX se celebró la jornada 10, donde el resultado final fue de 2-1 a favor de Correcaminos contra Irapuato, en el estadio de acá de Correcaminos. Y los anotadores fue Alejandro Salazar por parte de Irapuato y Tomás Sandoval y Jair Delgadillo por Correcaminos. Pues ahí está. El próximo partido será en Cancún el sábado 21 de marzo a las 5 horas, Estadio Sergio León Chávez. Ahí está una información breve de la Liga Expansión MX. Volviendo a los partidos internacionales, al fútbol internacional, la selección de Bolivia llevó su partido de preparación contra la selección de Trinidad y Tobago, donde se alzó con un 3-0. Este partido estuvo muy interesante, donde pues pudimos observar que ya está en proceso la selección de Bolivia, tratando de lograr su óptimo resultado para poder llegar a la final y llevarse el pase al Mundial. Pues ahí está un partido de preparación rumbo a la clasificación hacia el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Guadalajara. Pues estaremos al pendiente. En otra nota de deporte internacional, Carlos Vela es oficialmente copropietario del LAFC, bueno, el club de Los Ángeles. Muchos decían que se iría de Los Ángeles a retirarse, pero el bombardero decidió invertir su futuro en el equipo lo hizo recuperar el amor por el fútbol. Vela pasa por de los vestidores a las oficinas para seguir haciendo grande al equipo black, negro y oro. Es Carlos Vela, el mexicano con mejor carrera en la MLS. Ahí está, colegas, una noticia más del fútbol internacional, donde pues Carlos Vela será parte de este club al cual perteneció y donde hace poco se retiró, va a ser copropietario. En otra noticia, se cancela la finalísima entre Argentina y España, una noticia que nos cae como balde de agua fría. La Conmebol y la UEFA han confirmado la cancelación del esperado duelo de campeones entre la AFA, o sea, la selección de Argentina contra la selección de España. Este partido, que prometía ser un espectáculo de fútbol con Messi contra Yamal y el choque de dos estilos únicos, lamentablemente no se llevará a cabo. Las razones citadas giran en torno a problemas de calendario y la dificultad de encontrar una fecha que acomodara a ambas selecciones y sus clubes. Para los fanáticos es una gran decepción no poder ver este enfrentamiento que ya se perfilaba como uno de los más importantes del año. Bueno, colegas, era un partido interesante que podíamos disfrutar, pero estamos muy saturados de calendarios, hay muchos partidos a diario, ya hay muchos juegos, y era muy difícil, ya se veía venir esta noticia, pero ya se ha confirmado. Y volviendo al fútbol mexicano, vamos a hablar un poco de la Liga Premier. Alacranes vence 3-0 a Zapotlanejo y continúa firme en la cima. El club de Durango consigue una victoria más en el campeonato al derrotar con autoridad 3-0 a la escuadra de Zapotlanejo, resultado que les permite sumar 4 puntos más para llegar a 64 unidades y mantenerse como líderes de la Liga Premier Serie A. Bueno, vamos a hablar un poco del primer tiempo. El encuentro comenzó en la cancha del Estadio Municipal Miguel Hidalgo, donde la escuadra de Durango salió decidida a buscar el arco rival desde los primeros minutos. Los alacranes generaron constantes llegadas de peligro, dominó las acciones del partido, aunque durante gran parte de la primera parte no lograba reflejar su superioridad en el marcador. Por parte de la escuadra de Zapotlanejo, intentaba responder a los embates, pero la zona defensiva de Durango se mantenía sólida sin permitir daño alguno. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin anotaciones, al minuto 46 aparecía Ismael Reyes, quien cerró de gran manera un centro raso dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 en favor de los duranguenses. Ya para el segundo tiempo, la parte complementaria, la dinámica del partido se mantuvo con la escuadra de Durango, que tenía el control del encuentro y seguía generando aproximaciones al arco rival. Al minuto 66, los locales estuvieron cerca de empatar el marcador tras un disparo que se estrelló en el poste. Y en el contrarremate, el delantero de Zapotlanejo no logró impactar de buena manera el balón, enviándolo por encima del arco. 2 minutos más tarde, el equipo local se quedaría con un hombre menos en el terreno de juego, luego de la expulsión de Alan Cuevas por doble tarjeta amarilla, situación que dejó a los arácnidos con superioridad numérica. Con esa ventaja, los ataques de Durango aumentaron y la recompensa llegó al minuto 81 cuando Reinaldo Cantú envió un centro preciso que Sebastián Chevy Martínez conectó de gran forma para colocar el 2-0 en el marcador. Con Zapotlanejo ya desgastado, los alacranes sentenciaron el encuentro al minuto 89 cuando Ismael Reyes apareció nuevamente, dejando en el camino al arquero a mano a mano para empujar el balón hasta el fondo del arco y firmar el 3-0 definitivo, además de su doblete en el partido. Con este resultado, Alacranes llega a 64 puntos en el torneo, consolidando su gran momento y manteniéndose en lo más alto del campeonato. El próximo partido, los Alacranes de Durango regresarán al estadio Francisco Zarco el próximo 20 de marzo, cuando reciban a la escuadra de Ensenada FC en punto de las 20 horas. Enhorabuena por los Alacranes de Durango, que han obtenido una victoria más y siguen de líderes en este campeonato de la Liga Premier Serie A. Esperamos más resultados de este tipo y estaremos al pendiente del club de los Alacranes de Durango. En otro resultado, Mineros logra vencer a la Jaiba Brava 1-0 en la jornada 10 de la Liga Expansión. El gol de la diferencia apenas al minuto 1, Mauro Pérez aprovecha la primera oportunidad del encuentro para mandar el balón al fondo y darnos la ventaja definitiva. Garra y contundencia desde el silbatazo inicial. Con este resultado, el equipo suma 3 unidades de oro y se llena de confianza para lo que viene en el torneo. Para el próximo partido, pues estaremos muy al pendiente, colegas. Pues ahí está un poquito de la información del fútbol en tanto nacional como internacional, colegas. Vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos para continuar con su programa La Reta. Los saluda Ulises Caballero. En un momento regresamos para continuar con más información en este grandioso programa. Campi, nutriendo de verdad. Dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi Ameca Meca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener la pancita llena. Si conoces alguno, no lo pienses y envíeles esta información. Ayúdanos a ayudar. Juntos podemos. ¿Quieres apoyar? El teléfono es 55 28 96 59 39. Calle Libertad número 26, Amecameca, Estado de México, a la vuelta del Zorro Abarrotero. Visítanos. Si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campi Amecameca ofrece precios especiales en la compra de alimentos dirigidos a albergues o rescatistas que ayudan a perritos o gatitos. Comunícate con ellos y dale una oportunidad a quienes más lo necesitan. Así que extiéndele una patita con amor. Recuerden que nuestros teléfonos de contacto, el WhatsApp es 5540261814, el teléfono en cabina es 5979785252 y nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos nuestra página de internet www.lavoladora.org. En un momento regresamos. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Reta, las voces del pueblo. Estamos de regreso en su programa La Reta, las voces del juego. Estamos iniciando el segundo bloque de este gran programa. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Zona Volcanes, nuestra casa La Voladora Radio. Y los saluda Ulises Caballero. Continuamos con la información en esta interesante sección Golgana, donde pues la afición allá en España ya no le tiene paciencia al grupo Pachuca, porque se está manifestando la afición de Oviedo. Así amanecieron los alrededores del Tartiere y distintos puntos de la ciudad. La afición carboyana ha dicho basta y señala directamente al grupo Pachuca con mensajes muy duros. Entre ellos, estos mensajes es 100% negocio, cero fútbol, no respetas al socio, Pachuca go home, o sea, vete a casa. Estas mantas que se han estado poniendo en distintos puntos de Oviedo, pues ya tienen fastidiada la afición de el Oviedo. El divorcio entre la gestión y la grada parece total. El sentimiento no se vende, se defiende. Este es el principio del fin de la era de grupo Pachuca en el Real Oviedo, o hay vuelta atrás, colegas. Pues ahí está esta nota donde estamos informando que ya la afición ya está fastidiada de la situación actual con el Real Oviedo. Pero ahí está. Ahí denos su opinión de lo que está realizando Grupo Pachuca allá en este grupo, en este equipo español. En otra noticia del fútbol internacional, la leyenda de Ashley Cole llega al Cesena. Es oficial, el histórico lateral izquierdo de la selección inglesa y del Chelsea Arsenal, Ashley Cole, asume el mando del Cesena FC de la Liga B. El club que de la Emilia-Romagna apuesta por la experiencia internacional de Cole para este cierre de torneo. Aquí los detalles del acuerdo, colegas. El contrato es hasta junio del 2026. La cláusula de rendimiento, el club se reserva la opción de renovar su contrato basándose en los resultados obtenidos en estos meses tras su paso como asistente en equipos como el Brighton City FC y la Sub-21 de Inglaterra. Cole recibe la gran oportunidad como primer entrenador del fútbol en el fútbol italiano, un viejo conocido tras su etapa como jugador en la Roma. Pues bueno, colegas, ya se asume el puesto de Mr. Ashley Cole allá en el fútbol de Italia. Colegas, en otra nota, París tiene dueño y se apellida Comboure. Ya no es un sueño, es una realidad. El París FC está compitiendo en la Liga ON en la gran. Y el gran responsable de mantener el timón con autoridad es la leyenda absoluta de la ciudad de San Antonio, Comboure. Pocos nombres pueden decir que conocen los pasillos del Parque de los Príncipes, del Estadio Charletti. Con él, el técnico caledonio está cerrando un círculo perfecto en su carrera. Leyenda como jugador del Paris Saint-Germain, en ese casco de oro que nos hizo vibrar contra el Real Madrid en los 90s, arquitecto en el banquillo del Paris Saint-Germain, el nombre que puso las bases antes de la era de las superestrellas, héroe de París FC, el estratega que devolvió el brillo al club y hoy lo mantiene compitiendo de tú a tú con los más grandes de Francia. Comboure no solo es un técnico, es el puente entre el pasado grandioso de París y el presente emocionante de la Liga ON. Un auténtico hombre de fútbol que respira el aire de la capital. ¿Cuál ha sido el mejor momento de este nuevo estratega en los banquillos, colegas? Ahí está una nota más de este fútbol internacional allá en Francia. Y bueno, en otra pues interesante nota, la historia de Reece James con Chelsea es de esas que nos inspiran. Llegó a la academia con solo 6 años, capitán en las categorías juveniles. En el 2019 debuta con el primer equipo y su primer gol. En el 2020 campeón de la Champions League y la Supercopa de Europa. En el 2023 se convierte en capitán del Chelsea. En el 2025 levanta como capitán la Conference League y el Mundial de Clubes. En el presente año renueva contrato hasta el 2032, lo que significa que 26 años ha defendido el mismo escudo. Y pues muy interesante la historia de este gran jugador que pues está en uno de los mejores equipos del mundo, que es el Chelsea, Reece James. En otra nota, pues ya se encuentran los rivales de esta final de la Copa del Rey, en donde el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se verán las caras en Sevilla para decidir quién se corona como el nuevo monarca del fútbol español. Y aquí están los detalles. El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abril del presente año. El estadio será de la Cartuja, Sevilla. En España será a las 21 horas. En México será a las 13 horas. En Colombia, Perú, Ecuador a las 14 horas. En Estados Unidos a las 15 horas. Argentina, Chile, Uruguay a las 4, a las 16 horas. Y bueno, vamos a conversar de algunos antecedentes y curiosidades. Este duelo promete chispas, especialmente por la historia reciente y el hambre de títulos de ambos. Dominio colchonero. En la historia general, en los últimos años, el Atlético de Madrid lleva la delantera. De hecho, acumula una racha de 12 partidos consecutivos sin perder ante los donostiarras en la liga. Duelo de copa. Aunque el Athletic ha dominado en la liga, la Real Sociedad sabe lo que es dar un golpe en el torneo. Este último enfrentamiento directo de la Copa del Rey en el 2022, en octavos de final, Real se llevó la victoria de 2-0. Camino a la final, colegas, el Atlético llega tras una eliminatoria cardíaca donde dejó fuera al Barcelona, mientras que el Real Sociedad se llevó su pase tras vencer en el derbi al Vasco Athletic Club en las semifinales. Por séptimo año consecutivo, la Cartuja será sede de esta gran final, estadio que ya es un talismán para las grandes citas del fútbol español. Y colegas, pues ahí está la gran final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid contra Real Sociedad, este sábado 18 de abril. Más fútbol internacional, ahora de Sudamérica. Ya se encuentran listos los bombos con los equipos para los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana este 19 de marzo en Asunción, Paraguay. Vamos a hablar un poquito de los bombos. En el 1 está el club Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle. En el bombo 2 está Lanús, Libertad de Paraguay, Estudiantes de Argentina, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario de Perú. En el bombo 3 se encuentra Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco. En el bombo 4 está Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirasol, Independiente de Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal de Perú y Barcelona de Ecuador. Y hablando de la Sudamericana, vamos al bombo 1, donde está River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali. En el bombo 2 está San Lorenzo, Red Bull, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco de Gama, Cienciano de Perú, Tigre. En el bombo 3 está Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente, Macara. En el bombo 4 está Alianza Athletic con Barraca Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Juventud, Higgins, Carbono, Botafogo. Bueno, estaremos al pendiente el 19 de marzo en Asunción, Paraguay. Se va a llevar este gran sorteo donde conoceremos ya los grupos. Y en el grupo A se encuentra Flamengo, ya está designado para ese grupo en la Copa Libertadores. Y más información del fútbol internacional en la Champions Cup CONCACAF, pues cayeron las poderosas Águilas del América 1-0 contra Filadelfia. Y también se llevó a cabo el encuentro de Monterrey, donde pierde 2-3 contra Cruz Azul. Empata Los Ángeles FC contra la Liga Deportiva Ajuelense. Y en otros resultados de los 16avos, Nashville empata contra Miami. Galaxy gana 3-0 a su rival de Montpellier. San Diego vence 3-2 a Toluca. Y Cincinnati gana 3-0 a Tigres. Whitecaps FC pierde 3-0 contra Sunderland. Y aquí están los resultados que se llevaron a cabo estos partidos de la CONCACAF Champions Cup. Pues estos octavos de final de ida, vamos a estar al pendiente de los de vuelta, porque hay resultados muy, muy, muy sorprendentes. Hay resultados algo adversos, así que hay que estar al pendiente. En otra nota, la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia dará a conocer la lista de sus 26 jugadores que disputarán el repechaje intercontinental rumbo al Mundial el día 19 de este mes. Así que hay que estar al pendiente, colegas, porque esta selección se va a enfrentar contra Jamaica acá en México. En otra nota, vamos con los resultados de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Galatasaray gana 1-0 al Liverpool. Atalanta de Italia pierde de local 1-6 contra Bayern Múnich. Atlético de Madrid gana 5-2 al Tottenham. Newcastle empata 1-1 con Barcelona. Leverkusen empata 1-1 contra Arsenal. Bodo Glimt gana 3-0 a Sporting de Portugal. París FC gana 5-2 a Chelsea. Y Real Madrid golea a Manchester City. Gran resultado del Real Madrid, de París, de Bodo Glimt. Ya son partidos algo difícil de tratar de resolver en la vuelta por parte de los locales. También Athletic de Madrid tiene gran ventaja, no se diga Bayern Múnich. Así que vamos a estar al pendiente de la vuelta de estos octavos de final de la Champions League. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en la Ciudad de México y Estado de México, aunque con ayuda de la tecnología podemos llegar a cualquier parte. Más información en la página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Un saludo a nuestros queridos amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Bueno, en una nota triste, colegas, el Club América ha confirmado que nuestro arquero Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles. Detalles de la lesión y el tiempo de recuperación serán que la rotura total del tendón de Aquiles es una de las lesiones más complejas para un deportista de alto rendimiento, especialmente para un portero, debido a la explosividad y saltos que requiere su posición. Pues la intervención será una cirugía, se requiere para Malagón inmediatamente para unir el tendón. Tiempo de baja estimada será de 6 a 9 meses. Primeros 6 a 8 semanas inmovilización total y el uso de botas especiales o yeso. de 3 a 5 meses de rehabilitación física intensa para recuperar movilidad y fuerza muscular, de 6 a 9 meses reincorporación progresiva a entrenamientos en cancha y saltos, y pues torneos perdidos. Al ser marzo se pierde el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, la Liguilla, toda la Copa del Mundo y gran parte del torneo de apertura 2026 de Liga MX. Se estima que su regreso a las canchas será para octubre o noviembre de este año. Pues colegas, es algo triste, pero estaremos al pendiente de la evolución de este gran portero, y pues mucha fuerza a nuestro querido arquero Malagón. Bueno, en una nota internacional se dio que el ministro de Deportes de Irán ha sacudido al mundo del fútbol con declaraciones que ponen en duda la participación del equipo nacional en la próxima cita mundialista. A falta de confirmación oficial por parte de la FIFA o la federación local, el clima de incertidumbre rodea a los príncipes de Persia. Hay también una posibilidad de que se juegue en México. Estos partidos se iban a llevar a cabo en Estados Unidos, pero parece ser que hay un rumor donde se le estaría cambiando de sede a México, al país de México, a esta selección de Irán. Estaremos al pendiente de más de noticias oficiales sobre el futuro de esta selección de Irán en la próxima Copa Mundial que se llevará a cabo este año. En otra nota internacional, Bolivia encara el repechaje sin su máximo referente, Marcelo Martins. La selección de Bolivia presentó oficialmente su lista de convocados para el cruce, para el crucial duelo de repechaje, y una ausencia resuena con más fuerza que cualquier nombre en la lista, la de Marcelo Martins Moreno. Tras el retiro oficial del Flecheiro de la selección absoluta el pasado mes de noviembre, la lista dirigida por el estratega Oscar Villegas marca el inicio de una etapa definitiva de transición generacional. A pesar de la importancia del compromiso, el cuerpo técnico ha decidido respetar la decisión del histórico goleador y apostar por sangre nueva del fútbol boliviano. Puntos claves de la convocatoria: juventud al frente. Ante la ausencia de Martins, la responsabilidad del gol recae en hombres como Enzo Monteiro del Santos de Brasil y Fernando Nava, quienes lideran una delantera joven que busca heredar el legado del número 9. La nueva jerarquía, sin el capitán histórico, figuras como experiencia internacional como Carlos Lampe, Luis Jaquín y Roberto Fernández, estarían llamados a ser los nuevos pilares emocionales y futbolísticos del vestuario. Ausencia histórica, colegas, es la primera vez en más de 15 años que Bolivia se juega una instancia de vida o muerte sin tener a Martins como opción, cerrando así uno de los capítulos más importantes de la historia de la Verde. Bolivia se prepara para un duelo donde no solo se juega el pase, sino la validación de un proyecto que debe aprender a caminar y a golear sin su máximo exponente histórico. Bueno, ahí está la lista que ha lanzado el técnico de la selección de Bolivia, donde estaremos al pendiente del desarrollo de su competencia hacia la clasificación del Mundial. En otra nota, Hernán Crespo se va del Sao Paulo. Es oficial, la directiva del tricolor ha anunciado la salida inmediata de Hernán Crespo como director técnico. El club Sao Paulo agradece al técnico argentino sus 99 partidos dirigidos en 12 etapas, incluyendo el histórico título del Campeonato Paulista 2021, que rompió una sequía de 8 años. Se marcha por mutuo acuerdo tras una racha de resultados negativos en el Brasileirão y la eliminación de la Copa Libertadores. ¿Qué opinan, colegas? ¿Fue una decisión correcta o se va a arrepentir Sao Paulo? En otra nota del fútbol internacional nos vamos a Holanda, el Ajax anunció al español Óscar García, ex técnico de Chivas, como su director técnico interino hasta el final de la temporada, en sustitución de Fred Grimm, quien vuelve a las inferiores. Y pues algo sorprendente, colegas, se fue de Chivas, hace poco lo despidieron y ya está dirigiendo en Holanda el ex técnico de Chivas, Óscar García. En una nota interesante, colegas, el 4 de abril se jugará un juego de leyendas entre Club Santos contra Club América a las 13 horas y se jugará en Quinta Jimena en San Pedro de las Colonias, Coahuila, casa de Irritilas. Estarán figuras como Aquivaldo Mosquera, Topo Valenzuela, Paula Aguilar, Gonzalo Farfán, Matías Buoso, Kevin Rojas e Isaac Terrazas. Y por parte del conjunto lagunero, Rodrigo Pony Ruiz, Walter el Lorito Jiménez, Pedro Muñoz, Wagner de Souza, Gabriel Palmeros, Mario el Loco Cárdenas, Sergio Ceballos, Antonio Lamona Olvera, Juan Antonio Flores Barrera el Zurdo. Los puntos de venta serán en oficina Samol, Washington 73, Colonia San Isidro Torreón, Quinta Jimena, San Pedro de las Colonias. Y pues bueno, colegas, ahí está un interesante encuentro que vamos a poder disfrutar este 4 de abril allá en este encuentro que se llevará a cabo entre Leyendas del América y pues del Santos. Ahí vamos a estar al pendientes del resultado de este gran partido. Y en otra noticia, Claro Sports transmitirá en México las fases finales de la Europa League y la Conference League, extendiéndose en la temporada 2026-2027, y pues vamos a poder disfrutar a nuestro querido amigo el pintor Cuevas en sus narraciones. De hecho, aprovecho para mandar un saludo por el cumpleaños de su madre, donde hace el lunes transmitió un partido donde mandó a felicitar a su mami. Felicitamos a su mami desde aquí en la reta y próximamente lo vamos a tener de invitado a nuestro querido colega José Luis Cuevas. Y regresando al fútbol mexicano, vamos a hablar un poquito de los resultados de la jornada 11, donde el Puebla empata 0 contra el Necaxa. Este partido se celebró el viernes 13 de marzo. Bueno, Juárez empata 2-2 contra Monterrey, este también el viernes 13, que se jugó el viernes 13 de marzo. Atlético San Luis empata 1-1 con Pachuca. De hecho, el empate se logra al minuto 89. Lo logra empatar la escuadra de Pachuca ya en los últimos instantes del encuentro. Este partido se celebró el 14 de marzo. Guadalajara vence 3-0 a Santos Laguna el sábado 14 de marzo. León pierde en casa 3-0. Es goleado el Club Esmeralda este sábado 14. Mientras que Toluca empata 1-1 contra Atlas el sábado 14 de marzo. Y Pumas empata 2-2 contra Cruz Azul el sábado 14 de marzo. Tigres empata 0-0 contra Querétaro. Este fue el partido, yo creo, que rompió las apuestas, porque se veía gran favorito Tigres. Este partido se celebró el domingo 15 de marzo y el América logra su victoria 2-0 contra Mazatlán, este equipo que el próximo torneo va a desaparecer. No sabemos si va a estar en Liga Expansión o simplemente dejará de existir. Vamos a hablar un poquito de las posiciones en la tabla de Liga MX en esta temporada. El Cruz Azul lleva actualmente el liderato con 26 unidades, 11 juegos jugados. Le sigue Toluca con 26 puntos, Guadalajara 24 puntos, pero Guadalajara tiene un partido menos, tiene un partido pendiente. Pachuca se encuentra en el puesto 4, en el lugar 4 con 21 puntos. Pumas con 20 puntos. En sexto lugar, Tigres con 17. En séptimo, América con 17 puntos. Y en octavo, Atlas con 17 puntos. En noveno, Monterrey con 14 puntos. En décimo, Tijuana con 12 puntos. En onceavo, Puebla con 12 puntos. En el lugar doceavo, el Atlético San Luis con 11 puntos. En el lugar 13, en el treceavo, Juárez con 11 puntos. Y en el lugar 14, Necaxa con 10 puntos. León en el lugar 15 con 10 puntos. Mazatlán en el lugar 16 con 10 puntos. Querétaro ya en los últimos lugares con 7 puntos. Y en el último lugar, el Santos con 5 puntos. Hola, nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros con plata coloidal para purificar agua y desinfectar verduras, frutas o legumbres. Por favor, envía un mensaje a nuestra página y ese envase será tuyo. Tenemos pocas unidades, así que apresúrate. Bueno, colegas, vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos con su programa La Reta, las voces del juego. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, sean bienvenidos a su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, La Voladora Radio, nuestra casa, y los saluda Ulises Caballero. Vamos a iniciar el tercer y último bloque de nuestro programa y vamos a hablar un poquito de la Liga Expansión MX. Vamos a hablar de los partidos que se llevaron a cabo de la jornada 10. El primer encuentro se llevó a cabo el viernes 13, donde Alebrijes de Oaxaca gana 4-3 al Tapatío. Correcaminos vence 2-1 a Irapuato el viernes 13, de igual manera. Y como lo habíamos comentado en el bloque 1, Mineros vence 1-0 a la Jaiba Brava. El viernes 13 se jugó este partido. Mientras tanto, Morelia gana 2-1 a Tepatitlán y Cancún FC empata con Atlético La Paz. Dorados empata 1-1 contra Leones Negros. Y pues ahí están los partidos, los resultados de esta jornada de la Liga Expansión MX. Vamos a hablar de la tabla general. La tabla general es liderada por Morelia con 19 unidades, 9 partidos. Tepatitlán 10 partidos, 18 puntos, mientras que el tercer lugar es de Atlético La Paz con 9 partidos jugados y 16 puntos. El cuarto lugar es de Tapatío con 9 partidos y 14 puntos. El quinto lugar es de Cancún FC con 9 partidos y 14 puntos. El sexto lugar es de Tlaxcala con 8 partidos, 13 puntos. El séptimo lugar es de El Atlante con 8 partidos y 12 puntos. Mientras que el octavo lugar es de Irapuato con 12 puntos y 9 partidos. Alebrijes de Oaxaca con 9 partidos y 12 puntos se encuentra en el lugar noveno. En el décimo se encuentra Correcaminos con 9 partidos y 12 puntos. En el onceavo lugar está Mineros con 9 partidos y 11 puntos. En el doceavo lugar está la Jaiba Brava con 8 partidos y 9 puntos. Y en el lugar 13, Venados con 9 partidos y 8 puntos. Mientras que Leones Negros, 9 partidos y 7 puntos. Mientras que Dorados se encuentra en el lugar 15 con 10 partidos y 7 puntos. Pues muy, muy interesante esta jornada de partidos de la Liga Expansión. Pues está muy interesante los duelos. Vamos a estar al pendiente y el desarrollo de estos encuentros. Todavía falta jugarse algunos partidos como Tlaxcala contra Atlante. Hay algunos partidos pendientes como La Jaiba y Correcaminos, que son también estaremos esperando estos resultados de la Liga Expansión MX. Y bueno, colegas, vamos a hablar de algunas curiosidades que tiene el club de Xolos de Tijuana. Esto ya me lo había comentado nuestro querido Quirol TV, pero vamos a hablarlo. El club multa con $10,000, casi $200,000, a los jugadores que no usen zapatos, tachones o tacos rojos, o sea, tenis, ¿no? Para jugar fútbol. Si ocurre 2 veces, te pueden rescindir el contrato. O sea, si no usas tus tacos, tachones o tenis rojos, 2 veces te pueden liquidar de este club. También cuando el equipo mete gol en el segundo 3, minuto 3 o minuto 33, todo el equipo recibe un bono. También si se le da un premio económico, si se gana, se llevan la victoria por 3-0. Y sí, podemos ver que el número 3 es de cábala para este club y el rojo pues es para que lo estén mostrando por todos lados en cada momento los jugadores de Tijuana. En otra nota, Isaac del Toro es campeón de la Tirreno Adriático. El ciclista mexicano brilla en Italia. Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años, más de las que tenía Rogacar a esa edad. Isaac del Toro se proclama este domingo campeón del Tirreno Adriático, merecido poseedor de un tridente por primera vez en manos de un mexicano, que amarró en la etapa precedente con una exhibición en el ascenso final, lo que prometió llegar con el triunfo en el bolsillo a ese desenlace en el que el italiano Jonathan Milan se llevó el espíritu final. Del Toro, pese a haberse visto envuelto en una pequeña caída múltiple en los metros finales, superó en general al estadounidense Matteo Gorgeson y al italiano Giuliano Pellizzari, sus grandes competidores en estas 7 jornadas. Dominador absoluto de la carrera de los dos mares, para incluir a México en la lista de ganadores de esta prestigiosa competencia y desatar aún más las comparaciones como el esloveno Tadej, que ganó en esas mismas tierras 2 veces. De hecho, Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años, más de las que tenía el esloveno. Su semana fue perfecta, tomó el control en la segunda etapa y tras cederlo momentáneamente en la cuarta ante Pellizzari, recuperó el liderato en la quinta y lo mantuvo hasta el final. Su mejor momento en el final de la sexta etapa, cuando se levantó en el tercer ascenso al muro de la Madonna para llegar a la meta en Cameiro en solitario tras un esfuerzo descomunal. Ahí dejó claro que el Tirreno Adriático sería suyo, porque la última etapa no presentó dificultad. El pródigo de Ensenada, los 142 kilómetros finales entre Sibiatona, Marche y San Benedetto del Toro, no depararon sorpresa alguna. Etapa sin apenas dificultad, preparada para velocistas, solo dos ascensos, el de Montefiore Taeso y el Ripatrazone. Supieron alguna complejidad, nada que pudiera alterar la general. Después, absolutamente nada, al menos 80 kilómetros llanos en el conocido como circuito de San Benedetto del Toronto, el final histórico de esta carrera de los dos mares, con 15 kilómetros de longitud y que repitieron 5 veces en la final del sprint, en la que Milán se llevó la etapa. Pues bueno, colegas, ahí está una victoria más de Isaac del Toro, campeón de la Tirreno Adriático. Así que brilla allá en Italia el ciclista mexicano. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Restaurante Chalpa. Restaurante Chalpa, el único lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Ven a visitarnos en nuestro restaurante Chalpa y descubre un lugar lleno de magia, tradición y cultura. Nuestros platillos y coctelería son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Conoce más de ellos en nuestra página de Facebook, Restaurant Chalpa, o visítalos en carretera Cuautla Yecapixtla sin número. Y pues bueno, colegas, esto ha sido todo en la reta Las Voces del Juego. Nos vemos el próximo miércoles para otro programa más de La Reta. Gracias por tu preferencia. Acompáñanos el próximo miércoles para más fútbol y videojuegos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Reta. ¿Te perdiste el programa o quieres escucharlo otra vez? Descarga nuestro podcast en lavoladora.org. La Reta. La Reta. Un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta. Conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.